Hora Española por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio, y estamos en el episodio número 85. Siendo el basural y fuente de riquezas, miserables esclavos, la mano que estrangula. Este episodio lo hemos empezado con una banda que nos llegaban desde Santiago de Chile. Esa banda se llamaba Inyección Mutante, una banda de thrash crossover fundada en el año 2009 y que cuenta con un EP llamado Mutante, lanzado en el 2014, y dos singles llamados Círculos e Ideales Caído, lanzado hace un par de meses. Esta banda que nos llegaba de Santiago de Chile nos dejó un temazo que es el que hemos iniciado el programa de hoy. El tema era Círculos, y que fue extraído del trabajo del EP, de ese EP nuevo que tienen, que bueno, es un sencillo del año 2021. Bueno, nosotros vamos a empezar a escuchar algo de Biznaga y entramos en directo a hablar con ellos aquí en Agora Sol Radio. Vamos a colocar el tema 2K20. Stop! escuchas Radical Sonoro. Bueno, tuvimos ahí un problema con el tema, pero bueno, al final sonó Domingo Especialmente Triste, el traído de su último trabajo llamado Bremen No Existe, y tenemos aquí a Jorge. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, David? Encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Bienvenidos a los micrófonos de Agora Sol Radio, de Radical Sonoro. Biznaga, banda que tiene bastantes seguidores, ¿eh? Porque yo he estado viendo conciertos en YouTube y eso está siempre petado. Bueno, hemos ido creciendo, la verdad. Al final, lo tonto, llevamos ya 10 añitos funcionando. Bueno, 10 años son 10 años. Sí, son bastante. 4 discos largos y al final, bueno, nos hemos pateado toda la península. Hemos cruzado el charco. ¿Dónde habéis tocado? Bueno, aquí en España, en todos los lados. En Latinoamérica, en México. Wow. Pero con muchas ganas de tocar en más países. Hemos tocado en Estados Unidos, en Turquía, en Inglaterra, en Alemania, sí. Jodas, en Portugal, Turquía. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, eso es porque el digamos, el capo del sello del anterior trabajo, de Gran Pantalla, monta un festival cada año, es itinerante. Cada en año Estambul, es ¿no? En una ciudad, no, cada año es en una ciudad. Este año fue en Nápoles. Ah. ¿Y cómo se llama el festival? ¿Sabes cómo se llama el festival? Pues mira, se llama... ¿cómo se llama? Joder, hostia, ahora mismo no... Bueno, abrimos paréntesis y hablamos de otra cosa. Sí, sí, ahora mismo no recuerdo. Hasta acá, a ver si te recuerdo. Ya se me acordará, o sea, ya me acordaré. Bueno, el caso es que ese año tocó en Estambul. Ah, no es que siempre sea en Estambul, no, sino... No, es itinerante. Este año fue en Nápoles. Ah, vale, bueno. ¿Y el pasado o hace unos años en Turquía? Exactamente, y también fue en Puerto Rico. De hecho, tocamos en Puerto Rico gracias a ese festival también. Bueno, en fin, en varios sitios. Bueno, 10 años, 4 trabajos. El último trabajo en el que hemos escuchado un tema de momento, que se llama Bremen No Existe, que era el último trabajo, que es de este año. Sí. ¿De hace cuánto tiempo atrás? ¿Unos meses? ¿Dos o tres meses? Sí, fuimos soltando, adelantando singles desde enero. Pero el disco como tal... salió totalmente liberado en abril de este año. ¿Y ese nombre Biznaga qué es? Bueno, es digamos que tiene origen malagueño, y en Málaga es una cosa muy típica, es una especie de arreglo floral compuesto por una bola, un círculo compuesto de jazmines, y que están hincados dentro del tallo, el palo del cardo. Es una cosa muy típica de la feria de Málaga, y bueno, digamos que por la noche los jazmines abren sus pétalos y huele bastante bien. No tiene mayor explicación, o sea, se lo robamos a un amigo. Hombre, es un nombre, yo no conocía qué significaba, la verdad. Luego hemos descubierto que en México también existe, lo que pasa que en México es un cactus. Ah, o sea, me cago con los jazmines. También va bien. O sea, que... ¿Y qué tal ha sido este nuevo trabajo? ¿Qué ha sido? ¿Qué tal el recibimiento de la peña con este nuevo trabajo? Pues excepcional, o sea, hemos notado un crecimiento bastante notable con respecto a los anteriores trabajos. O sea, siempre hemos tenido como un crecimiento bastante orgánico, bastante natural, poco a poco, ¿no? Con cada nuevo lanzamiento íbamos un poco accediendo a más público, ¿no? Y a público más diverso, ¿no? Más allá de las fronteras del género que hacemos y tal, ¿no? Nosotros creo que no somos muy dogmáticos en cuanto al estilo, y tenemos canciones más melódicas, canciones más crudas. Entonces, bueno, quiero decir, tenemos público bastante variado, y con cada nuevo lanzamiento pues hemos ido aumentando un poco esa base de fans. Pero sí que es verdad que el último creo que es un antes y un después. Se ha notado muy fuertemente el crecimiento. O sea que estamos felices, ¿no? De estos 4 trabajos habéis hecho como una evolución musical dentro de la banda, ¿no? Sí, así manteniendo es. Manteniendo la esencia, o uh-huh, manteniendo el Biznaga atrás, sí. Pero habéis hecho como el avance, como la, sí, la continuación, ¿no? Sí, yo creo que es lógico también por el propio grupo, ¿no? Por la propia dinámica del grupo. Yo creo que con cada nuevo disco que hemos ido sacando, hemos ido aportando alguna cosa diferente, como tú dices, sin evidentemente salirnos demasiado de determinado género, pero aportando pinceladas diferentes, matices con cada nuevo disco, ¿no? También por nosotros, por no aburrirnos, o sea, somos gente que nos gusta la música así en general, escuchamos música muy variada, no solo punk ni nada de eso. Entonces todas esas influencias tarde o temprano acaban saliendo, ¿no? Emergiendo en la música. Entonces, pues ahí está. Entonces, por eso que yo creo que tenemos cierta versatilidad y diversidad dentro del amplio género que podemos hacer. De todas formas, tú decías que no hacéis solamente punk, pero muchos de los integrantes vienen de la escena punk. Bueno, sí. Puedo a todos nos gusta el punk y evidentemente ha sido una influencia importantísima. Quizá la más importante, pero no la única. Yo creo que es importante precisarlo porque, y de hecho se nota cuando escuchan nuestras canciones, hay más cosas. Entonces, como te comento, en nuestras casas y en la furgoneta cuando vamos a tocar suenan cosas muy diferentes entre sí, que pueden ir desde el reggae al flamenco, pues pasando por... O el ska o el reggae. Exacto, cualquier cosa. Entonces, no nos gusta, digamos, ceñirnos exactamente eso es un cóctel. Pero sin duda alguna no se puede negar esa influencia muy fuerte desde el principio y la seguimos manteniendo. Vamos a escuchar un tema, Contra mi generación, también extraído de ese trabajo Bremen no existe, y lo escuchamos aquí en Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro, Biznaga. Bueno, seguimos en directo, era Contra mi generación de Biznaga, de su trabajo Bremen no existe, ese trabajo que salió este año, 2022, y que están presentándolo, por cierto, lo presentaron la semana pasada en Castellón y Valencia con el cartel de Sold Out, de entradas agotadas, y en Madrid será el 11 de noviembre, que también está a punto de colgar su cartel de agotada, las entradas serán en la sala BAT, o ahora llamada la PAKI. Es un éxito eso. Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Y era lo que te comentaba antes. Se está notando mucho el crecimiento, este crecimiento importante con este último disco. Sin duda es un disco, tiene sentido que sea así. Yo creo que quizás es el disco más accesible que hemos hecho, ¿no? Y yo creo que la fórmula Biznaga aparece aquí de la manera más depurada posible. ya se van notando los años trabajando juntos, y entonces conocemos nuestras virtudes, nuestros defectos, y lo que tratamos es de potenciar las primeras, ¿no? Las virtudes. Y yo creo que nos ha salido un disco lo más parecido posible a como lo teníamos en la cabeza. Y yo creo que eso siempre es muy bueno, porque muchas veces acaba no pareciéndose a lo que tienes en la cabeza, y cuando se parece mucho es que has logrado algo importante. Y estamos muy contentos, y se está notando a nivel de público. Como dices, se está agotando todo allí donde vamos, y eso, bueno, estamos flipando con eso. Bueno, el primer trabajo fue sobre el año 2014, llamado Centro Dramático Nacional. En el sí. 2017 sacaron El Sentido del Espectáculo. 2020, Gran Pantalla. Y en este 2022, Bremen No Existe. Así es. 4 álbumes, 10 años. Casi uno atrás del otro, ¿no? Eso es la ansiedad de, claro, de hacer música, ¿no? De hacer, y ya veníamos, plasmarlo, ¿no? O sea, ese es, digamos, el primer largo, el primer LP de 2014, pero ya veníamos de haber lanzado una demo de 4 canciones, un EP de 5, un par de singles con canciones diferentes. O sea, quiero decir, ya llevamos, digamos, trabajando en serio, quiero decir, haciendo canciones desde 2012. Entonces este año se cumplen 10 años. Y dentro de la pandemia, ese tiempo que tuvimos sin poder ir a un concierto, a vosotros los músicos, eso ha hecho daño, ¿no? Claro, imagínate, bueno. Ese feedback público, banda, público, el sudor, el pogo, el saltar, el brincar, el sentir, eso... Claro, sin duda ha sido algo desolador en general, ¿no? A nivel de sociedad, ha sido algo tremendo, ¿no? Concretamente en nuestro caso, pues tuvimos la mala suerte de, después de haber estado año y medio preparando un disco, ¿no?, que era Gran Pantalla, y de haber ido preparando un calendario, una agenda de conciertos muy, muy intensa, muy fuerte. Prometía mucho el año y fuimos adelantando singles con sus vídeos, y resulta que el disco salió en marzo, a lo mejor 6 días antes de cerrarnos, de que el mundo explotara. De hecho, cuando se decretó el estado de alarma, al día siguiente nos íbamos a México. Hostia. A tocar. O sea, y entonces, bueno, pues poco a poco vimos cómo el año se va a ir al garete, y entonces, y en parte por eso, fíjate, pues viendo que vamos a tener el disco guardado en un cajón, yo creo que empezamos ya, cuando nos resignamos, a preparar material nuevo, y ese material nuevo luego se convirtió en Bremen No Existe. Entonces, pues mira, digamos que al mal tiempo buena cara. Y nada, ahí estuvimos rápidos, y al principio, cuando ya, digamos, nos recuperamos de la hostia inicial de darnos cuenta que no íbamos a hacer nada, ya nos pusimos a trabajar, y yo creo que al final cundió. Bueno, el primer trabajo lo he sacado con la gente de Holy Cuervo. Sí. Y lo siguiente ya he sacado con Slowly Records. Ajá, eso es. Bremen, que es Bremen, con Mondri. ¿No? Sí. Los dos de en medio, Gran Pantalla, El Sentido del Espectáculo, fueron con Slowly Records. Esto, o sea, quiero entender que la banda también es una banda de autogestión, ¿no? Pero se ha apoyado en un sello para una distribución y una ayuda, ¿no? Sí. Pero es. Me imagino que los inicios de la banda fueron de autogestión total, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, a día de hoy, quiero decir, nosotros somos dueños de todas nuestras canciones. O sea, nosotros pagamos todo. A nosotros nos adelantan un dinero que nosotros luego devolvemos, pues, con los conciertos, con lo que ganamos. Y lo que tienen las discográficas es un contrato de cesión durante un tiempo determinado de las canciones, para recuperar los gastos de la fabricación de los fabricación discos. De los discos. Una vez pasado ese tiempo, las canciones vuelven a las manos de sus autores, que somos nosotros. Nosotros no vendemos nunca el máster. Nosotros somos dueños de todo lo que hemos hecho. Y bueno, así. ¿Y sigue siendo desde el primer trabajo hasta el de ahora? Desde el principio, sí, exacto. Entonces, bueno, nos apoyamos porque, bueno, muchas veces no tenemos, digamos, la potencia económica como para adelantar el dinero tan tremendo que muchas veces es grabar un disco, digamos, grabar unos vídeos, preparar fotos. Son muchas cosas que mucha gente involucrada, profesionales que hay que pagar por su trabajo. Entonces, muchas veces no tenemos ese dinero de golpe para pagarlo y necesitamos esa ayuda. pero que esa ayuda luego es, digamos, como un préstamo, que luego la recuperan y una vez recuperado, pues ya está. Bueno, estamos hablando con Jorge de Biznaga, esta banda madrileña que están desde hace 10 años haciendo música en ese cóctel Molotov llamado Biznaga, ¿no? Me gusta eso, me gusta. Oye, conciertos ahora, mañana Barcelona. Mañana mismo Barcelona. Y también colgadito temprano. En Sol Out. Está a punto, a puntito de agotarse. Hostia. O sea, deben quedar, pues no sé, a lo mejor 30 entradas o algo así. Vamos, mañana yo creo que mañana a mediodía ya no quedará probablemente ninguno. O sea que cuando ya llegue la hora del concierto en puerta, yo creo que nadie va a poder comprar la entrada en puerta. Hostia. Entonces, va a tener que tirar de internet, que si alguien está dudando, que se decida ya. ¿Habéis participado en el último festival este que se hace en un parque de Madrid? En el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Porque lo hacen un festival de punk, que hacen un parque... Sí, ahí en Hortaleza. En Hortaleza. Sí, claro. Y bueno... Luis Aragofés. Los comentarios de esa presentación han sido... Súper positivo, de una gente claro. Súper bueno, a nosotros, adicta, ¿no? Claro, nos encanta a la música, hacer ese tipo de movimientos. O sea, Biznaga creo que es una banda versátil, como hemos comentado antes, en cuanto al estilo, pero también en cuanto a los sitios donde puedes verla en directo. Es decir, digamos, su radio de movimiento es amplio. No se circunscribe únicamente ni a una sala o a un festival, sino que desde siempre nos ha gustado movernos en entornos de todo tipo, ¿no? Y esto conlleva iniciativas como las de Luis Aragofés, ¿no? Que es montar ese festival autogestionado por el colectivo Hortaleza Punks, ahí en el barrio de Hortaleza, y que, bueno, que es gratuito y que ahí es cuando uno toma contacto, digamos, toca a pie de la gente, sí, o sea, sí. en la cancha, como otro cualquiera, exacto. Y vuelve a tocar suelo, en el sentido en el que es todo muy real, es todo muy cercano, y cuando terminas de tocar, sales con una sensación realmente eléctrica. Eres uno más de ellos, de lo que estamos. Claro. Ahí. Entonces, yo creo que a nosotros eso nos ha dado mucho bagaje, habernos movido por territorios muy distintos. Al final hace callo, tenemos tablas y nos gusta mucho hacer ese tipo de movimientos. Si creemos en la causa y la gente que lo está organizando y el tiempo, los compromisos nos lo permiten, pues nosotros nos gusta hacer ese tipo de movimientos siempre. Pues Madrid nos pertenece, tema de Biznaga, de ese nuevo álbum. Que mejor dicho, Madrid nos pertenece. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Lo que sonaba era el tema Madrid nos pertenece, de nuestros invitados Biznaga. Y las letras, ¿de qué hablan en Biznaga? ¿A qué queréis hacer referencia en las letras de Biznaga? Porque decías que antes, musicalmente, es un cóctel molotov. Las letras también van por ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, supongo que sí. Yo creo que parte de, o una parte importante de las señas de identidad, de la identidad del grupo que se ha conformado el grupo, ha sido en base a su discurso, yo creo. Y entonces las letras juegan un papel muy importante. Desde el principio, desde la primera canción, desde la demo, teníamos claro que las canciones se iban a trabajar. Sí, ahora bien, al principio las canciones tenían una onda un poquito más, digamos, relajada, más un poco más, no tan intensa ni tan crítica. Había crítica, pero era más irónica, más socarrona. Y conforme, digamos, el proyecto avanzaba, yo creo que a partir del primer LP, a partir del Centro Dramático Nacional, la cosa se puso un poco más seria en cuanto a los textos. También ha habido una evolución muy clara. Si tú escuchas las letras desde el principio, lo vas a percibir claramente, seguramente. Pero siempre se ha prestado especial atención a las letras. Yo concretamente soy quien las hago, así que te puedo decir de primera mano que me preocupo mucho por ellas y que las trabajo mucho. ¿Y de qué hablan? Pues de lo que nos sucede, de lo que vemos, de lo que leemos, de las influencias son múltiples. Y en general, bueno, tratan de describir una realidad. Una realidad exterior y una realidad también interior, que no deja de ser la manera de filtrar. La realidad interior no deja de ser la manera de filtrar esa realidad exterior, ¿no? Como nos sienta, ¿no?, esa realidad exterior. Y luego hay canciones, pues, de todo tipo, más evasivas, más rabiosas, más reivindicativas, más directas, más metafóricas, más referenciales. Hay un poco de todo, pero siempre con cuidado de trabajarlas y prestando mucha atención y mucho cuidado a las palabras que se dicen, cómo riman, cómo van con la melodía y qué es lo que estás diciendo. Bueno, como sois una banda que cantáis en castellano, habéis tocado en países no hispanoparlantes. ¿Cómo ha sido eso allí? Porque, bueno, me imagino que la gente, a la final, aunque no entiendan, la música les hace como intentar entender, claro, lo que estás tocando. Pero ¿no habéis planteado cantar temas en inglés para ese público que no es hispanoparlante? Bueno, desde el principio teníamos muy claro que Biznaga era un grupo que iba a escribir canciones en el idioma que habla, que domina, que es el castellano, el español, llámalo como quieras. En ningún momento se ha dudado, se ha planteado otra posibilidad. Igual que un grupo americano no canta en castellano para que nosotros lo entendamos, pues sí, lo mismo. Entonces, creo que ganamos más que perdemos, en el sentido en el que podemos hacer expresarnos mejor y decir las cosas de manera mejor, más profunda y más interesante escribiendo y cantando en castellano que haciéndolo en inglés, que tampoco es un idioma que super dominemos. O sea, probablemente las letras serían bastante más simples si fueran... No sonaría a Biznaga, por ejemplo. Exacto, yo no paso por ahí, no estoy dispuesto. Vamos a escuchar a La Escuela Nocturna. Yo soy Biznaga, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. ¡Gracias! escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos charlando con Jorge de Biznaga. El tema era La Escuela Nocturna, extraído de su último trabajo, Bremen No Existe. Este trabajo que acaban de sacar a la calle y que tiene 10 tracks, uno mejor que el otro, la verdad. Por cierto, la gente que nos está escuchando, que quieran buscar el disco, ¿dónde lo pueden adquirir los discos de Biznaga? No solamente este, hablemos de los cuatro. ¿Dónde se pueden adquirir? El primero, Centro Dramático Nacional, ese ya no lo pueden conseguir, está bastante agotado desde hace tiempo, sí. Después, Sentido del Espectáculo, y se agotó la primera edición, pero salió una segunda edición, ese se puede conseguir, se puede pedir al sello que lo editó, que fue Slovenly Records, que es un sello norteamericano, no lo he dicho, pero tiene distribución en Europa. Por lo tanto, lo piden, se le enviaría de algún punto de Europa, probablemente de Alemania o de Holanda, y le llegaría a casa sin problema. Lo mismo ocurre con Gran Pantalla, que es el mismo sello. Que además, concretamente, de ese quedan más copias, porque como ocurrió lo de la pandemia, no se pudo girar ni presentar todo lo que... Quedó ahí, ¿no? Exacto, quedó sin la posibilidad de llevarlo a ciudades donde tocábamos. Y luego el último, Bremen No Existe, se acaba de agotar la edición. Sí. Pero está en fábrica una segunda edición. Entonces, ¿en vinilo o en CDs? En CD creo que todavía queda, en vinilo está agotada. Joder, chaval. En tiendas todavía creo que la tienen. Quiero decir, no la pueden comprar ni a nosotros en internet ni al sello. Pero pueden comprarlo seguramente en alguna tienda. Lo que no sé es en qué tienda queda. Ya. Eso ya sí que no puedo decirlo. Pero si va a una tienda de discos, podrían encontrarlo. Yo lo he visto. ¿Y el merchandising de la banda en los conciertos, lleváis material? Perdón, quiero decir antes que también pueden encontrar en tiendas tanto Gran Pantalla como Sentido del Espectáculo, ¿eh? Son discos que las tiendas lo siguen pidiendo a la distribuidora, a la disquera. Hostia. Entonces sigue estando, ¿eh? El que no pueden encontrar es el otro. Ya sí, ese está totalmente escalado. ¿Y habéis sacado los cuatro discos en formato vinilo? O... Sí, todos en vinilo. Los tres últimos también tienen su versión en CD. Y lo que te decía, el merchandising en los conciertos, ¿lleváis merchandising en los conciertos? Sí, llevamos, hasta que se acaba, pero con este caso, pero sí, solemos ir fabricando camisetas y bueno, mientras haya discos, pues solemos tenerlo. Bueno, sabéis que mañana ya 14 de octubre están presentando su disco en Barcelona, en Barna. ¿Dónde vais a tocar? ¿Sale la sala? Sí, claro. Se llama Upload. Exacto. Pues ya sabes, está situada en el Poble Español. Pues si estás en Barcelona y no tienes plan de mañana, es un buen plan ir a ver la Biznaga en directo. Me voy a escuchar un temita que se llama Atentado, del trabajo Gran Pantalla. Vale. Que lo escuché el otro día y me gustó. Vamos a escuchar este trabajo de Biznaga, que es del año 2020, uh-huh. Y llamado Gran Pantalla, y el tema se llama Atentado. Bueno, esperad, vamos a buscarlo primero. Aquí, ahí vamos, Atentado, Biznaga. Legitimada en el cumplimiento del deber, dígalo escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Un saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Bueno, temazo rápido de Biznaga. El tema era Una Nueva Época del Terror, del trabajo Sentido del Espectáculo. Tema cañero, Jorge. Sí, ese es bastante punky. Este disco tiene varias canciones que son así bastante aceleraditas de tempo y bastante rabiosas, y esta es una de ellas. Y antes sonaba del trabajo Gran Pantalla, el tema Atentado. Así es. Un poquito más light, ¿no? Pero siguiendo con la vertiente sí, pum, pero un poco más, claro, melódico, podría sí, ser. Sí, digamos, es una versión más, una onda más punk 77, de los temas así más poperos de los Clash. O sea, rollo Stay Free y cosas así, de power pop, que lindan un poco con el power pop y el punk 77. Es ese tipo de punk que también nos mola, porque punks hay muchos punks. Sí. No es algo nuevo, la verdad. Claro, exacto. No lo es. Pues yo he escuchado para arriba y para abajo los cuatro discos. El problema es decir cuál te gusta. A mí me gustan todas. ¿A vosotros? Bueno, a ver, le tenemos cariño a todas, porque todas han sido, todos los discos son, han sido, son hijos de cada uno. Claro, son, exacto, son todos como hijos, ¿no? Y de hecho, damos fe que el parto ha sido siempre complicado de todos. O sea, que la concepción y el parto no han sido fáciles. Y la crianza tampoco. Pero joder, ha merecido la pena. O sea, nosotros estamos felices de. Y a día de hoy, escucho los cuatro. Y pese a que habría cosas que mejoraría de todos, estoy satisfecho. Y creo que todos, hablo por todo el resto del grupo cuando digo esto, porque es una fotografía de quienes éramos en el momento. Y de verdad que echando la vista atrás, yo creo que cada disco aporta algo diferente. Y nosotros estamos satisfechos con el trabajo realizado. Pues son Biznaga, cuatro trabajos en 10 años, se dicen rápido, 10 años, bueno. Dirán gente, joder, pero 10 años poco. Bueno, es mucho para mantener una banda unida. Es jodido. La banda son los amigos, los novios y todo eso juntos, ¿no? Total. Bueno, ya sabéis, mañana en la sala Upload de Barcelona estará tocando nuestro amigo de Biznaga, junto a una banda que se llama Sistema de Entretenimiento, a partir de las 20 horas. Y ya están las entradas. Bueno, no. Ponte pila, porque a lo mejor cuando lleguen no hay entrada. Y están en varios precios, 13, 15 y 18. Y ya están a la venta. Y a los que estamos en Madrid, hasta el 11 de noviembre tendremos que esperarlos para verlos en Madrid, en la sala, bueno, junto a Sandré. Así es. Esto será el 11 de noviembre en la sala BAT, que es una sala conocida, antigua BAT, pero bueno, se llama la PAKI, que es una nueva sala. Por cierto, ellos han tenido que cambiar la sala porque las entradas ya estaban en vía de agotarse. Correcto. Y no te quedes sin ella. Cuesta 15 pavos. Bah, sí. Tampoco mucho para ver una banda como Biznaga, ¿no? Hombre, son 4 cervezas, 5 cervezas. O sea, no sé. Yo creo que merece la pena invertir en música en directo. Y, totalmente, y así apoyas a la banda, claro. Exacto, y ver a la banda en su entorno ideal, que es en una buena sala, con un buen sonido y presentando calentita el disco que de ese año. Que no se lo cuenten, que no te lo cuenten. No, o sea, que luego no veas el story y te arrepientes. Exactamente. No puedes ver a YouTube y dices, oye, no estuve ahí. ¿Vais a tocar temas de los discos anteriores o no? Van a haber temas de todos los discos. Evidentemente, sobre todo prestando especial atención al último, A Bremen No Existe. Pero van a haber temas de todos los anteriores. Incluso va a haber alguna cosa del EP. Vamos, del principio, de antes de los discos. Y van a haber muchas sorpresas. O sea, estamos preparando el concierto de Madrid a conciencia. Van a haber muchas sorpresas visuales, muchas sorpresas a nivel de sonido. Va a merecer mucho la pena, ¿verdad? Para nosotros ese concierto es muy especial, es la ciudad donde vivimos. Y vamos, lo vamos a dar todo. Oye, ¿los setlists de Biznaga en cada concierto son diferentes? ¿O intentáis tocar siempre lo mismo cuando estáis rodando? Bueno, digamos que hay una base que es muy parecida o es la misma. Y luego se pueden quitar y poner algunas cosas. Va evolucionando conforme va avanzando la gira. O como sentís vosotros, ¿no? Me imagino. Sí, exacto. Por ejemplo, ahora mismo es diferente que hace 2 meses. Pero yo creo que con este vamos a estar un tiempo. Porque al principio prueba uno canciones, pero parece una tontería. Pero el orden en el que colocan las canciones, o si de pronto rescatas una que tenías como olvidada y quitas otra, bueno, es un poco una ciencia, un arte, ¿no? De colocar el orden. También lo vas viendo tú, si eres observador, y vas viendo las reacciones del público y vas viendo cómo reaccionan. O cuál le gusta, claro, más a cada gente. Es que no deja de ser un espectáculo. Entonces tú tienes que ver un poco cómo llegas al clímax, ¿no? Cuáles son las reacciones, cómo estás narrando tú o estás contando y presentando tus canciones a la gente, y la gente cómo las está recibiendo, ¿no? Entonces vas dosificando la energía. Hay momentos en los que paras, subes, bajas y luego vuelves a subir. Tienes que empezar como si entraras, ¿sabes?, como un elefante en una cacharrería, ¿sabes?, en plan haciendo mucho ruido. Luego puedes permitirte el lujo de bajar un poquito, canciones más tranquilas, y luego terminar en una apoteosis total. O sea, pero bueno, eso es parte, arte. Eso lo tenéis que, o sea, es un arte, lo que te digo. Claro, eso es viendo a la gente y tocando las canciones y viendo qué funciona más, qué funciona menos y eso. Hablando de canciones, voy a poner Una Historia de Fantasmas, también extraído de ese último trabajo, que seguramente lo cantarán en los conciertos de Madrid y en la Barcelona de mañana. Sin duda. Biznaga, Una Historia de Fantasmas. Escuchas Radical Sonoro. La broma infinita, el rito es espectacular. Bueno, llegando al final de entrevista con Jorge de Biznaga, sonaban dos temas que me equivoqué yo en el orden, pero bueno, sonaban un par de temas de ese nuevo del último trabajo. Que eran los temas que hemos escuchado, era Filósofos Introspectivos y Una Historia de Fantasmas, de ese último trabajo llamado Bremen No Existe, de los Biznaga, que recuerda que mañana estarán presentándolo en Barcelona y que hasta el 11 de noviembre no será el turno de Madrid, en la sala La Paqui, antigua sala BAT, y que date prisa porque las entradas están calientes, calientes, que se van a agotar. Y si quieres comprar una entrada por internet, lo puedes comprar por internet, pero también lo puedes comprar en, físicamente en la siguiente tienda, en Molar, Chopper Monster y La Negra. Bueno, y para la gente que nos está escuchando y que quieran contactar con la banda, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, ¿contactar en qué sentido? Escribir, contactar con la banda, que mira, sí, creo que tocáis aquí, o mira, pues quiero saber de ustedes, no lo sé. Lo más sencillo, bueno, si es para tocar, tendrían que ponerse en contacto con Nacho Jolicobra, que es la persona que se encarga del booking y de cerrar conciertos y demás. Si tienen cualquier tipo de inquietud fuera de todo eso y quieren hablar directamente con la banda, por ejemplo, exacto, pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que tarde o temprano, sobre todo prestamos atención a Instagram. Facebook lo tenemos un poco abandonado, entonces si escriben Instagram casi mejor. Y nada, y si es algún asunto de prensa, pues podrían ponerse en contacto con Mongri en promo@mongri.co, y ahí la responsable de prensa, Monse, muy amablemente se encargará de gestionarlo. Y si quieres escuchar material de ellos, te invito a que te acerques a Bandcamp, que tienen los discos en Bandcamp, en Spotify, en YouTube, o sea que están en todos los lados, y que, coño, no dejes pasar la oportunidad de escuchar a los amigos de Biznaga, que es una bandaza, la verdad. Bueno, Jorge, tío, gracias por venir. Un placer, David, gracias por invitarme y joder, la verdad que mola mucho el sitio, mola mucho el programa y ha sido un gustazo. Y nosotros vamos a vivir con un tema que se llama Una ciudad cualquiera, extraído de su trabajo Sentido del espectáculo del año 2017. Me hablo de despedir de la entrevista. Nosotros continuamos hasta las 10:30 de la noche a través de Agora Sol Radio y a través de Seven Rock Radio. Jorge Pana, gracias, tío, gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Una ciudad cualquiera, Biznaga. Recuerda, mañana en Barcelona y el 11 de noviembre aquí en Madrid. Y atento a las redes para que te digan dónde siguen tocando, ¿no? Bueno, Una ciudad cualquiera de Biznaga. We'll be right back.

Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org. Y sonaba Biznaga, esta banda que estuvieron aquí como invitados, su último trabajo, presentando su último trabajo este año 2022, llamado Bremen No Existe, que acaban de lanzar. Y lo último que hemos escuchado de los Biznaga era el tema Una Ciudad Cualquiera, extraído de su trabajo del año 2017 llamado Sentido del Espectáculo. Y sonaba lo que estaba o lo que está sonando en el fondo en este momento es una banda que nos llega desde Uruguay. Ellos se llaman Puntano, banda que se fundó en el año 2005 en la ciudad de Durazno, en Uruguay. Arrodillados ante nuestros amos, siendo el basural. El tema llamado 500 años, ya sabéis de qué va la letra. Ayer se celebró esa llamada fiesta, Día de la Raza. De la raza, mis cojones. Sin alma y hambrientos, palabras con veneno, la epidemia del blanco. Bueno, Puntano sacó un disco, su primer EP, llamado en el 2013. Sacaron su primer EP y se llamó. El 2013 sacaron su primer EP, después sacaron Evaristo en el año 2017 y el último trabajo se llamó Saciando Tus Caprichos. Y este trabajo, este tema que hemos escuchado de 500 años, es extraído de ese trabajo llamado Caprichos de esta banda, Saciando tus Caprichos, de esta banda que nos llegaba desde el Uruguay. Bueno, saludos a todos los que nos están reportando sintonía desde diferentes partes del mundo. Tenemos a nuestro amigo Raúl Riera por aquí, que está en tren viajando de vuelta a Madrid y nos está escuchando. Saludos a nuestro amigo Raúl. Entonces, saludos a la gente desde la isla de Margarita, esa isla fabulosa de Venezuela, de Ricardo. Después estaba también nuestro amigo Loki. Saludos del cono sur del señor Chucho Gerardo, también está por aquí repartido, Loki, bueno, saludos de Bogotá, que está el señor Gerardo, de la gente de Vinilo y Bebida 77. Bueno, saludos a todos que nos están reportando sintonía. Sí, nos dejaron las venas abiertas estos hermanos, supuestamente hermanos, que nos fueron a conquistar o que fueron a conquistar a los indios de América Latina y que siguen celebrando el Día de la Raza. La raza, ya sabéis que es la raza. Mis cojones. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Sin nada que celebrar ni nada que opinar. Seguimos con el programa, vamos a escuchar una bandaza. Ellos se llaman Fearless Iranians from Hell. Esta banda que vamos a escuchar nos llegan de San Antonio, Texas, y se fundaron en el año 1983. Vamos a escuchar un tema que se llama Iranian Clan, y bueno, también quiero colocar este tema porque pues lamentablemente pues en Irán también están sufriendo nuestros hermanos iraníes. Dentro de sus trabajos en el año 86 sacaron un trabajo llamado Fearless Iranians from Hell. Después en el año después sacaron un trabajo en el año 94 llamado Die for Allah, Foolish Americans, y el último que están por ahí registrado de ellos, en el año 2008 sacaron Pit Throw Power. Se llaman Fairlays Iranines From Hell, y el tema que va a sonar es extraído de ese trabajo del año, del trabajo que he dicho antes, el Fairlays Iranines From Hell del año 1986. Suena el tema Iranian Clan. Ellos son Fearless Iranians from Hell. When we let children go to the mosque, you have no fear if you pray. Allah will save your soul from the death threats of the USA. Iranian Clan, black hood and dead. Give your child soul up for a gift to God. A dark future awaits you. You a fool, now you realize. A ready clan, black hood and dead. Women and children go to the mosque, you have no fear if you pray. Allah will save your soul from the death clans of the USA. Iranian clan, black gonna die. Nuestro valiente, nuestra bandera, sus Seguimos por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. La semana que viene vamos a entrevistar una banda punk que se llama Polilla y son de aquí de Madrid, así que estate atento a los micrófonos de Agora Sol Radio, de Radical Sonoro. La semana que viene estarán aquí en los estudios la banda Polilla. Y lo que suena al fondo se llama Irrican, una banda que nos llega desde Estella, Lizarra, y que cantan temas en euskera y en castellano. En el 2014 sacan un trabajo llamado Bada Garaya. Y hemos extraído el tema que ha sonado de ese trabajo de Bada Garaya de los Irrican. El tema se llamaba Nuestro Monarca. Él se encargó de asesinar a su querido hermano, de amenazar, comprar y callar a la prensa con su dinero honrado. Antes se llamaban los Fairless Iranians from Hell, una banda que se fundó en San Antonio, Texas, en el año 83 y se separaron en el año 90. Bueno, como dije, sacaron su primer EP en el año 86 llamado Fairless Iranians from Hell. Después sacaron en 87 Die for Allah. En 88 sacaron Holy War. 90 Foggish Americans y Peace Through Power en el año 2008. Empezaron tocando hardcore punk y después pasaron al crossover thrash metal. Sin preguntar ni consultar, fue proclamado nuestro rey, capitán general de la escuela militar. Capitán general, junto a la Virgen de... Recuerda que este programa lo vas a poder escuchar en diferido hoy. Desde hoy empezarán los programas, las repeticiones en diferido de nuestro programa Radical Sonoro. También lo podrás escuchar en Spotify, en Radical Sonoro. Lo buscas en Spotify, Radical Sonoro. Ahí tendremos el podcast. Lo puedes buscar también en iVoox como Radical Sonoro, programa radial. Y lo puedes escuchar en diferido en las siguientes radios. Hoy jueves 18:30 del Perú por buque13.com. Mañana viernes 17 horas de España por radiotrapa.cat, Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descarriado.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábados 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingos 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México por Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Bandera, su solución, nuestra dignidad, nuestra consigna, la república es nuestra solución. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y en Twitter como Radical Sonoro y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nosotros ahora nos vamos hasta Málaga. Vamos a escuchar una banda de punk bastante abrasivo, fundados en 1983. Hablar de esta banda que vamos a colocar ahora, que nos llega desde Nerja, Málaga. También no podemos, no sé, podemos viajar hasta la época de bandas como Rip o... Sí, como, bueno, por cierto, que lo que vamos a escuchar, para mí es una bandaza del punk español. A lo mejor no tuvieron tanta renombre. En el año 2007 sacaron un trabajo llamado el álbum negro. En el 94 sacaron un trabajo llamado Clone. Y después sacaron varios corta duración, Estado de Gracia en el 2010, un split con la gente de Discharge en el 2005, Pyromania en el 2004, Caos Final en el 2003, Holy Earth en el 88, perdón, Derecho a la Vida en el 84. En el 2015 sacaron los singles del 83 al 2005 y en el 97 sacaron Clonicore. Vamos a escuchar el tema Genocidio, extraído de Derecho a la Vida, del año 1984, MG15, aquí en Agora Sol Radio. Radical Sonoro. ¡Pelean! Eso, un saludo para Radical Sonoro. Somos Ira, un de Colombia, latinos, ya saben, vamos arriba, punk. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Saludo al señor Esteban, que se conecta desde San José de Costa Rica, mi amigo Esteban, de un gran programa de radio también de que hace desde San José de Costa Rica, señor amigo Esteban. Desde Medellín, de la ciudad podrida de Medellín, señor Diego Cortés, también conectándose y reportando sintonía. Lo que sonaba eran los MG 15, extraído de un trabajo llamado Derecho a la Vida. El tema era Genocidio, esta banda que se fundó en el 83 y que siguen actualmente dando de qué hablar. Seguidamente estábamos escuchando una banda que nos llegaba desde La Serena, Valparaíso, en Chile. Ellos se llamaban Toque de Queda, una banda de crossover trash metal punk, se llaman decir así, y que hemos escuchado el tema Poseído por la Creta, de su trabajo Actitud Kraus y Metal Punk del año 2013. Todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Voy a poner una banda que llega de Zaragoza. Esta banda se funda en el año 2013 en Zaragoza y se llaman 13 Kraus. Pues a lo mejor lo conoces, a lo mejor no, pero yo te lo recomiendo que la escuches porque es una mezcla que hace de folk punk de esta banda Maña, y sus trabajos son los siguientes. En el año 2014 sacaron Seguir en Pie, en el 2016 sacaron The End Is Night y en el 2019 sacaron el trabajo Redención. Nosotros de los 13 Kraus vamos a escuchar un tema extraído de último trabajo, Redención. El tema se llama Dark Times y suenan aquí en el Radical Sonoro, en tu programa de todos los jueves por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Yeah. fucking shit. Escuchas Radical Bueno, seguimos. Lo que sonaban eran Los Fármacos, una banda que nos llegaba desde Buenos Aires, Argentina. Extraído de su EP llamado Hasta que valga la pena vivir, del año 2020, el tema que hemos escuchado de Los Fármacos era Todo muere. En el año 2021 sacaron un trabajo llamado Descolonizar. Antes sonaban desde Zaragoza Los 13 Kraus de... con el tema que hemos escuchado, era el tema que de su trabajo del año, del último, de este último trabajo del año, lo diré, lo tenía aquí, Redención, del año 2019. El tema que hemos escuchado de Los 13 Kraus era Dark Times. Bueno, vamos a ir preparando papel y lápiz, que voy a decir algunos conciertos que se van a celebrar por estos lados, así que vete preparándonos. Pero antes vamos a escuchar una banda que se llama Tospac. La banda que llega de Berlín se llama Tospac y vamos a escucharla aquí en directo en tu programa Radical Sonoro. Y el tema que vamos a tocar se llama Bastarde Von Morgen, extraído de su trabajo Bastarde Von Morgen, de un trabajo que sacaron en el año 2011. Antes sacaron varios trabajos dentro de su discografía. En el año 2000... A ver, ¿cuál es el primer trabajo? Sí, en el año 2011 sacaron Bastarde Von Morgen. En el 2014 Aggressive Kunst. En el año, también ese mismo año, sacaron un trabajo llamado Freeze. Después sacaron en el año 2017 Shall and Rouge. En el 19 Camphor. Y en el 2022 sacaron un EP llamado, bueno, está en alemán, no sé cómo se dice, Talk de Glaubwut, algo así se llamaba. Y en el año, este año, en el 2022, sacaron Something Thousand Volt. Ellos se llaman Tossback, es una banda de street punk que nos llega de Berlín. El tema se llama Bastarde Von Morgen. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de

sky's too high. All the youth that's going on inside, the devil whispers softly in my ear. He's telling me, seem to see real, saying it's in my head and he's rocking me to sleep. Eyes wide open but it's take over the screen. Eyes wide open but it's take over the screen. Demons in control, demons in control. Suicidal thoughts and demons in control. Demons in control, demons in control. Suicidal thoughts and demons in control. Demons in control, demons in control. Suicidal thoughts and demons in control. Demons in control, demons in control. Suicidal thoughts, demons in control. Seguimos en directo por Agorazor Radio en la www.agorazorradio.org. Sonaban los Happy Drunk Cartel, una banda que nos llegaba desde Los Ángeles, California, y que hemos escuchado el tema Demons in Control. Esta banda llamada, como dije, Happy Drunk Cartel, tiene un EP lanzado en el año 2020 llamado The Rinse Years y un álbum llamado Happy Drunks en el año 2017. Antes sonaban desde Berlín la banda Topspack, una banda que se fundó en Berlín en el año 2001, y hemos extraído el tema Bastarde von Morgen. Bueno, preparado con el papel y lápiz que vamos con los conciertos, ¿vale? Mañana 14 de octubre estará en la sala Venom de Coslada a partir de las 21 horas la banda Mordaza de aquí del barrio de Vallecas junto a Hipsteria. Entonces será mañana 14 de octubre en la sala Venom de Coslada. Entrada anticipada 10 euros y en taquilla 13. Hoy jueves 13 de octubre está tocando Desenterrados junto a Comando Esquizo en la sala Fun House. Si estás a tiempo de ir, empezaba a las 9, o sea que hace una hora que están tocando seguramente, era 12 en taquilla y era la gente de Desenterrados, los S. Larsen, así que si te da tiempo a ir, date un concertillo. El sábado 15 de octubre en la sala Copérnico de Madrid a las 20 horas estará tocando la gente de Doctor Deseo. Sábado 15 de octubre en la sala Let's Go de Parla en la calle San Roque 51 estará tocando Parce junto a otras bandas de como State Terror y God Funeral. Esto será en la sala Let's Go de Bar Rock Bar de Parla mañana, bueno, pasado mañana 15 de octubre. CBS News special report. Good evening. It was the deadliest terror attack aimed right at the heart of America. There were hundreds of people inside. At least 20 people are known dead. At this hour, rescue. También tenemos conciertos en la Gruta 77. Van a estar tocando, por ejemplo, a los amantes del rockabilly, La Perra Blanco, junto a Donald Reagan, el 22 de aniversario de Gruta 77, el día 21 de octubre, a partir de las 9:30 de la noche. A los amantes del post-punk, Radar Joven estará tocando el día 27 de octubre también en la sala Gruta 77. 7 euros la entrada. Y una banda de post-punk, Radar Joven. GBH de Reino Unido y junto a los Bladders en la Gruta 77 el 28 de octubre a partir de las 9:30 de la noche, 15 anticipada, 18 en taquilla. Activos Tóxicos, Punk Sailor y Papá Lebowski en Gruta 77 el 29 de octubre, 9 de la noche. Bad Manners y Sally Brown en el 30 de octubre en la Gruta 77 a partir de las 9 de la noche, 20 anticipada, 24 en taquilla. Mañana 14 de octubre en Trashcan, aquí en Madrid, en la calle Cardenal Cisnero, Sindicato Vertical, Post Punk, junto a La Profecía, y vale 10 euros en taquilla, 20.30. Los Dead Kennedy, sí, los Dead Kennedy junto a 13 Bats y Temblor, mañana viernes 14 de octubre en la sala Bat, 33 euros anticipada. También sábado el 15 de octubre, Tropa du Carayo, junto a Kamikazes en el Madrid, en la sala Moon Life, a las 21 horas, entradas a partir de 15 euros. La Risa Desarticulada, el 15 de octubre, junto a Tenso, esta banda Tenso, una banda punk de las Islas Canarias, de Tenerife, junto a Muerte Hunts, Adasa Navarro, que son DJ, y Javier Van Moren, también un DJ. La Risa Desarticulada, el 15 de octubre en la sala Neumudejar. Mañana en la sala Let's Go de Parla, una noche de metal alternativo con Chili Nitter y cuesta 5 euros. Hoy 13 de octubre en la sala Godfather Rock Club estarán la gente de Pota, En la Sopa y Delirio Crónico. 8 euros con consumición, 22.30. Esta cita da tiempo, en Metro Portáfico, aquí muy cerca de la radio. Bueno, de momento esos son los conciertos. Si tienes un concierto y lo quieres anunciar, escríbenos al radicalsonororadio@gmail.com. Bueno, vamos llegando ya al final del programa de hoy, pero antes vamos a escuchar unos temitas más porque nos quedan 20 minutos aproximadamente y nos vamos a escuchar una banda que se llama Lumpen. Esta banda es una banda de colombianos residenciados o afincados en Barcelona con un sonido bastante crudo y pum, bastante rápido. Esta banda Lumpen nos dejó este trabajo que vamos a escuchar y el tema que vamos a colocar se llama Corrupción, se llama Lumpen, y estás aquí en Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro. Buenos días, don Julio. Buenos días, Alvarado. ¿Supo lo del muerto? Parece que no es de por aquí porque nadie lo conoce. ¿Usted cree que tenga alguna relación con los que han bajado por el río? Yo no sé nada. ¿No sería raro que estos crímenes tuviesen móviles políticos? Escuchas Radical Sonoro. Bye. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, recta final de este episodio de Radical Sonoro. Lo que sonaban era una banda de colombianos radicados en Canadá, con su álbum debut. La banda se llama Total Nada. Y el álbum debut que hemos escuchado es un 7 pulgadas, también con el nombre de Total Nada. Y esta banda de colombianos que residen en Canadá, con temas cantados en castellano, pues muy buena banda, Total Nada. Nosotros hemos traído de ese álbum debut de Total Nada el tema El Camino Más Fácil. Antes sonaba una banda que nos llegaban de Santa Ana, en Estados Unidos, una banda con voz femenina llamado Tozcos. Esta banda que nos llega, que hemos escuchado, los Tozcos, que nos llegaba de Santa Ana, ya una banda que lleva ya tiempo dentro de la escena punk y que nos dejó el tema que hemos escuchado, los Tozcos, ya lo voy a decir. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. A ver, vamos a buscarlo. Segundillo. El tema era Mundo Artificial, de su EP del año 2015. También sacaron un trabajo llamado Sueños Deceptivos en el año 2018. Eran los Tozcos desde Santa Ana, California. Bueno, recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Estamos también nos puedes escribir por Gmail a nuestra cuenta radicalsonoro@gmail.com o radicalsonororadio@gmail.com y nos puedes escuchar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora de España. Vamos a escucharnos de banda que nos llega desde Bogotá, Colombia. Se llaman Lupus y el tema que vamos a colocar se llama Muchachos con Problemas. Lupus, desde Bogotá, Colombia. Muchachos con problemas, el alcohol los vuelve el diablo. Dime para qué soy bueno, no hubo piedad para mí. Sea tu futuro feliz. Día tras día tóxico, angustia en la verdad. La ilusión es más divertida, somos los fantasmas de la mentira. La ilusión es más divertida, somos los fantasmas de la mentira, mago. El látigo del tiempo, angustia única, histeria, rabia, circunstancias, cicatrices. El amor se esconde en un jardín con plagas. La ilusión es más divertida, somos los fantasmas de la mentira. La ilusión es más divertida, somos los fantasmas de la mentira. La ilusión es más divertida, somos los fantasmas de la mentira. La ilusión es más divertida, somos los fantasmas de la mentira. Me amo. We'll be right back. los fantasmas de la mentira. La ilusión es más divertida. Somos los fantasmas de la mentira. La ilusión es menos divertida. Somos los fantasmas de la mentira. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Nuestra recta final ya. Asediado por mi propia sombra, no he encontrado un maldito camino. Bendecido todos aquellos que se esconden en espacios en blanco. Sonaba Lupus desde Bogotá, Colombia, con su tema Muchachos con Problemas. Algo respira en mi espalda, manías persecutorias, me asfixian. Soy el sueño de un loco, poseídos y exorcizados espíritus y la grandeza de mis miedos. Esta banda que estaban girando por aquí por Europa, que no han podido venir a Madrid o a España, no había fecha en España dentro de su gira europea, pero bueno, a ver si algún día vienen por aquí, por estas tierras, y disfrutamos de este punk de Bogotá, Colombia, de Lupus. Lupus tiene varios trabajos, bueno, tiene varios trabajos editados. Lobo Moribundos del año 2011, La Mentira del año 2015, Delirio del año 2022 y Reveal del año 2018. Sobre la espalda son cobardes y aburridos, viven con miedo en mundos desconocidos. Vamos a escuchar a los invitados de la próxima semana. Ellos se llaman Polilla, son de aquí de Madrid, y vamos a escuchar un tema de su demo 21, el tema que vamos a colocar de Polilla, de esta banda que nos vendrá, nos visitará la semana que viene, y que estaremos hablando con ellos aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. El tema se llama No Será Igual, Polilla. Conociste a un buen hombre, comenzabas a ver el sol. Me viste vulnerable y fácil de aprovechar. Violada por mi hermano, sin saber cómo actuar. Me viste diferente por mi indefensión, mi discapacidad, y junto a tu favor. Guarda un cobarde, no sabes de lo que soy capaz. Si me pasa ahora mismo, nada iba a ser igual. Pasaron muchos días sin poder ni pronunciar. Me quedé casi sin hablar. Y el espanto me fue apoyada por mi grupo. Con los años lo conté. Para apoyar a Simón, que no vuelva a suceder. Escucha Radical Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Bueno, llegamos al final de este episodio número 85. Hemos escuchado a la banda que hemos escuchado hace un momento, era Corrupted Jones, una banda que nos llegaban desde Estados Unidos, de Los Ángeles, fundados en el año 2007, dentro de su trabajo llamado Corrupted Jones, en el año 2016, y hemos escuchado el tema Inmigrantes, de esta banda americana con integrantes latinoamericanos. También sacaron un álbum llamado Glass Struggle en el año 2016, Know Your Enemy 19, Sombra en el 2022, Defund Police en el 2020. Antes sonaban desde Madrid la banda Varonas con el tema Ahora Mejor, un nuevo sencillo que acaban de sacar de esta banda madrileña. En este trabajo está trabajando en su nuevo EP que pronto verá su luz. Y antes se nos van los invitados de la semana que viene. Polilla, recuerda, la semana que viene estaremos entrevistando a esta banda madrileña de hardcore punk llamado Polilla. El tema que hemos colocado de ello era Nada Será Igual. Y nos vamos a ir. Hasta el próximo jueves. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido. Hoy jueves 18:30 de Perú por buque13.com, viernes 17 horas de España por radiotrama.com, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarregados.sai, sábado 20 horas de España por solrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México o el Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 22 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. El podcast estará disponible en Spotify, nos puedes buscar como Radical Sonoro, y también estamos en iVoox como Radical Sonoro. Búscalo también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Nos vamos con una banda que se llama La Plebe, que ya esta banda se disolvió, una banda que nos llega desde San Pancho, desde Estados Unidos. Esta banda ya se desapareció. En los álbumes nos dejaron Hasta la Muerte en el año 2007 y en el 2010 dejaron Brazo en Brazo. Muchas gracias por la sintonía a todos y nos escuchamos la semana que viene con la entrevista a Polilla. Gracias por la sintonía, muchas gracias y cuídense. Vamos a escuchar el tema La Plebe. El tema que vamos a colocar se llama Guerra Sucia. Hasta el próximo jueves. Ay, comadre mía, lágrimas en tus ojos, desaparecidos, víctimas sin testigos.